Buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa Cromosoma 23. El día de hoy, como pasa seguido, Alexa no ha llegado. Le vamos a dar un poquito más de tiempo para que llegue. Mientras, les voy a platicar de qué va a tratar el programa. Bueno, primeramente, pues ya saben todos que mañana va a ser el cambio de la presidencia. Enrique Peña Nieto va a tomar posesión y el día de hoy se anunció su gabinete. Además, vamos a tener algunas noticias bastante curiosas. Vamos a tener el primer hombre en romper la barrera del sonido y detienen a una mujer porque deja que su niña de 11 años se tatúe. Además, en las noticias de internet, los chinos logran hackear el cable Lightning de Apple. Google lanzará una tablet de 10 pulgadas junto con Samsung. Y Europa pide a Google que modifique sus reglas de confidencialidad. Además, para el top 10 vamos a tener lo que son las preguntas para Chabelo. Bueno, primeramente vamos a ver lo que es mañana la noticia de que se va a hacer el cambio de la presidencia. Felipe Calderón Hinojosa va a dejar el poder y se lo va a transmitir a Enrique Peña Nieto. En este búnker que ya está completamente armado, se va a hacer este cambio. Y por lo pronto el día de hoy ya se anunció el gabinete del nuevo presidente, Enrique Peña Nieto. Empezando que con la Secretaría de Gobernación se encargará el señor Miguel Ángel Osorio Chong. Este hombre fue coordinador de diálogo público y de seguridad en el equipo de transición. En los últimos días, Osorio Chong ha declarado que en SEGOP se creará un órgano que conjugará la información de inteligencia y dependerá del responsable de política interna. Además, el hidalguense también ha puntualizado que no hay planes para desaparecer la Policía Federal, sino intención de reforzarla como un cuerpo de orden y acción. Osorio Chong declaró a la jornada que la nueva corporación que se espera, llamada Gendarmería Nacional, empezará a ser formada desde el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, en el segundo cargo vamos a tener en la Secretaría de Hacienda a Luis Videgaray. Luis Videgaray ha estado cerca de Peña Nieto desde 2005, cuando fue secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de México. Posteriormente trajo junto a él en la coordinación de la campaña presidencial y después fue nombrado coordinador general para la transición. En ese puesto, Videgaray declaró en una entrevista radiofónica que la estabilidad macroeconómica está en buenos términos, aunque deben decidir si se renueva una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional como una protección a las reservas internacionales con el fin de apoyar a la estabilidad del peso. Entre otros cargos que ya se anunciaron, que se anunciaron del gabinete, está en la Secretaría de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, en la Secretaría de Defensa Nacional el general Salvador Cienfuegos Cepeda, en la Secretaría de Marina está Videl Soberón y en la Secretaría de Desarrollo Social está Rosario Robles Berlanga. Bueno, este gabinete, muchos podrán decir que este gabinete está compuesto por muchas personas que ya han sido muy cuestionadas en este aspecto. Pero pues, muy a mi pesar, creo que muchos tienen razón en el aspecto de que debemos de brindar algo de apoyo al gobierno que entra. Esta ya es una opinión muy personal. Pero pues, ahora sí que ni qué hacerle en estos momentos. Bueno, entre otras de las noticias que se van a dar, tenemos una triste noticia de que una niña de 15 años se suicida luego de publicar la explicación del acto en YouTube. El Parlamento canadiense inició esta semana el debate de una moción para enfrentar el acoso escolar y cibernético, pocos días después del suicidio de una joven canadiense que durante años fue acosada en el colegio y a través de internet. La trágica muerte de Amanda Todd, de 15 años de edad, se produjo el pasado miércoles, un mes después de que la joven estadounidense colgase en YouTube un video en el que, sin pronunciar una palabra, simplemente con tarjetas escritas, explica el acoso que sufría desde hace 3 años. En el video de 9 minutos y titulado Mi historia, lucha, acoso, suicidio, daño, Amanda Todd explica que cuando tenía 12 años, un desconocido que conoció a través de una videoconversación la convenció para que le enseñara los pechos. Un año después, el desconocido la contactó a través de Facebook y demandó que se desnudase de enfrente de la cámara a cambio de no distribuir imágenes de su primer encuentro. Poco después, la policía se presentó en la casa de la joven porque las imágenes habían sido distribuidas a sus profesores, amigos y familiares. Todd describe en el video la ansiedad, depresión y pánico que le causó la distribución de su imagen desnuda y cómo cayó en un círculo vicioso de drogas y alcohol que agravaron su sufrimiento. Después, la niña comenta que un año después el desconocido creó una página de Facebook en la que utilizó la imagen desnuda de Amanda como su foto de perfil. La niña declara: "Perdí todos mis amigos y respeto de la gente me tenía. Me insultaban y me juzgaban. Nunca podré recuperar esa foto. Está ahí para siempre", declaró. La pesadilla de Todd continuó otro año más a pesar de que se cambió de colegio. En una ocasión, medio centenar de jóvenes la esperaron enfrente de su nueva escuela y la novia de un amigo la golpeó mientras otros grababan en sus teléfonos móviles la agresión. La niña declara: "Quería morirme. Cuando mi padre se trajo a casa, bebí lejía. Me mató por dentro y creía que me iba a morir. La ambulancia vino y me llevó al hospital y me purgaron", continúa la joven canadiense en el video que comentábamos que había subido a YouTube. Al salir del hospital, Todd descubrió que en Facebook múltiples mensajes diciendo que se merecía lo que le pasaba y que debería morir. Amanda se mudó a otra ciudad y cambió de nuevo de colegio, pero el acoso siguió a través de internet. "Estoy continuamente llorando. Todos los días pienso, ¿por qué estoy todavía aquí? Mi ansiedad es horrible. No he salido en todo el verano. Todo por mi pasado. La vida no mejora. No puedo ir al colegio o reunirme con gente. Me estoy cortando constantemente. Estoy muy deprimida", relataba. Bueno, básicamente en el video nos cuenta toda la situación esta niña, Amanda Todd, en la que nos cuenta su historia, como por una situación que sucedió hace años, en la que ella muestra su cuerpo desnudo y en la que el individuo a quien le mandó esas imágenes las guardó y bueno, fue el acabose. Ustedes saben que una foto una vez en internet siempre está en internet. Y lo peor es que para esta niña esta pesadilla siguió a través de mucho tiempo y la continuó hasta que al final decidió subir este video a YouTube y terminó por suicidarse un mes después. Esto es una historia grave, ya que bueno, hay muchas historias de este tipo en internet, pero en este caso la niña no aguantó, era demasiado el ciberacoso, el ciberbullying, y esto es algo que se debe de evitar mediante una concienciación de la sociedad. Estas personas debieron de haber pensado en todo lo que hubiera, todo lo que puede causar estas actitudes, este ciberacoso, este ciberbullying, el que le esté pegando a esta niña, y que al final pues ella no aguantó y tomó la decisión que erróneamente de quitarse la vida. Bueno, vamos a dejarlos un momento, vamos a irnos con una canción. Esta es la de Café Tacuba, No Controles. Me volvemos en un momento más con Cromosoma 23. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Cusey. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Güey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí. En Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM. Radio Cusey. Y estamos de vuelta en Cromosoma 23, aquí enterándome que alguien se dio cuenta que dejó su Facebook abierto. Bueno, pues, le fue bien, yo digo. Ay, no. Saludo a Agustín Solís. Si pueden checar su Facebook, ahí comenten. Tiene fiesta. Bueno, y siguiendo con las noticias, en una de las notas curiosas tenemos que las vacas van a poder enviar un SMS cuando estén en celo. ¿Sí? Cuando quieran que su toro les monte una escenita. Las vacas tienen la capacidad para enviarles un mensaje a sus granjeros para que les den chance de ir al oscurito, por decirlo así. Resulta que en estas vacas es un sistema para que las vacas lecheras alerten a su granjero por medio de un mensaje de texto, un SMS. La nota dice que el mensaje puede salir en alemán, en francés, en italiano, inglés o español, según el idioma del granjero, del ganadero. Y este sistema funciona con un pequeño sensor en los genitales de la hembra que mide el calor corporal. Esto se transmite debido a que cuando la vaca está en épocas de celo, su calor corporal en esta zona es un poquito más grande. Es un poquito mayor, perdón. Entonces, esto está también conectado con un pequeño sensor en su cuello que detecta el movimiento. Esto porque cuando también las vacas están en esta situación, tienden a moverse un poquito más. Entonces, cuando este par de sensores conjuntamente detectan estos dos factores, generan un mensaje de texto, un SMS, y se lo envían a su granjero. Uno de los participantes en el diseño de este sistema, el ingeniero Claude Brennan, explicó a The New York Times que el índice de reconocimiento de este tipo de situaciones es del 90%. En cuanto a la financiación, explicó que el dispositivo de las vacas está equipado en una tarjeta SIM para que el granjero pueda pagar el envío de mensajes. ¿Ah? O sea, muy fácilmente tú contratas tu línea, se la pones a tu vaca para que te mande mensajes cuando quiera aparearse. Como ven, muy bonito el sistema. Y en otras noticias, tenemos que detienen a una señora por tatuar a su hija. A ver, permítame un momento. Por tatuar a su hija de 11 años. Entre otras cosas, también quisiera hacer mención, antes que nada, que el día de hoy hay venta nocturna en la FIL. Es decir, el horario de la FIL se extiende hasta las 11 de la noche. Y algunos precios, según eso, van a estar en rebaja. Por si tienen oportunidad de ir, ahora les van a dar más chance de quedarse. y algunas ofertillas que se puedan encontrar, puede ser muy bueno para su economía y también para su cerebro que se llenen de cultura. Les recomiendo ir a la FIL con País de Chile, el País de Chile invitado. Ahora sí que vayan a disfrutar del Chile. Y ahora sí vamos con la noticia de la señora que detienen porque permite hacerse un tatuaje a su hija de 11 años. Esto sucede en Carolina del Norte, donde una chica tiene un tatuaje y ella le da las gracias a su madre. Su madre, Odessa Clay, de 30 años, fue arrestada en septiembre por tatuar a su hija de 11 años con 11 años de edad. Ella le dijo a la policía que su hija le había pedido un corazón por encima de su hombro derecho y que no sabía que era ilegal concederle su deseo. La policía acusó a Clay a finales de septiembre por el tatuaje de una persona menor de 18 años. La madre, que posee sus propios tatuajes, posó para la ficha policial con camisa blanca sin mangas, dejando ver la tinta en ambos brazos. O sea, en la imagen policial trae su blusa blanca, bastante escotada, tiene un tatuaje encima del pecho, bueno, en la parte del pecho, arribita del busto. Y en los dos brazos tiene buena parte del brazo tatuado. No sé qué tantos tatuajes más tenga, pero eso es lo que se muestra en la foto de cuando se detuvo. La madre dijo, ella me pidió que lo hiciera. Sin complejos, Clay dijo que usó sus propias herramientas y adormeció el brazo de su hija para poder hacerle el tatuaje. Ella dijo que pensaba que los tatuajes, así como perforaciones de las orejas, eran legales siempre que los padres dieran su consentimiento. Su encuentro con la ley incluyó cargos de robo, posesión de drogas y posesión de bienes robados. En este caso se trata de que en Carolina del Norte hay una ley que no permite que los niños, aún con el consentimiento de sus padres, tengan acceso a un tatuaje. Entonces, esta señora no lo sabía y la hija presumió su tatuaje que es un pequeño corazón que dice Mom en su hombro derecho. Entonces la policía se enteró de esto, la rastreó y hizo la correspondiente denuncia y detuvieron a la madre. Vamos a ir con una cancioncilla, vamos a ir con... ¿Qué les parece si nos vamos con Bones de los Killers? Y volvemos en un momento más a Cromosoma 23. Experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. a través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Bueno, estamos de vuelta en Cromosoma 23, en esta ocasión con las noticias de internet. En las noticias que se van a tratar, tenemos que una empresa china logra craquear el cable Lightning de Apple y ya venden el propio. En otra noticia, Google lanzaría una tablet de 10 pulgadas con Samsung y Europa le pide a Google que modifique sus reglas de confidencialidad. Pero antes de continuar, vamos a dar el programa de mañana para la FIL. En un homenaje, mañana se tendrá el homenaje de caricatura a la Catrina. Es un reconocimiento a Hernán Vidal Herbi. Es el desde 1:50 en el Auditorio Juan Rulfo. Entre otros eventos, unos que conmemoran a lo que es Chile, el país invitado de honor. Está en el evento de Cómo lee un niño a las 12 en el pabellón de Chile. Bueno, todos estos son en el pabellón de Chile. Dos miradas para un mismo cielo, los observadores mayas de ayer y los de Chile de hoy. A la 1 de la tarde, paisaje y literatura, el paisaje que no está. A las 5 de la tarde, poesía mapuche y mexicana. A las 5:30, políticas del cuerpo, lectura poética performática. A las 6 de la tarde, escritores y televisión, un informe desde el frente. A las 6:30, el escritor ante la cámara, medio siglo fotografiando escritores, a las 7 de la noche. Y la presentación del libro El pasado de hábito a las 8, de la noche, el día de mañana. También el día de mañana estará Astro en el Foro Phil a partir de las 9 de la noche. Y en las actividades literarias de la tercera edad tenemos presentaciones de Proyecto Plenitud a las 10 de la mañana en el Auditorio Hotel Hilton. En coloquio de la configuración estratégica para políticas culturales en México, en el segundo panel, las industrias culturales de la era global. Encuentros humanistas, en conferencia a las 10:30 de la mañana en Salón 2. Y en el Encuentro Internacional de Periodistas habrá una mesa de discusión, la crónica periodística, el boceto de la historia, a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a continuar con las noticias de internet. Resulta que una empresa china, Apple no permitía a las empresas no autorizadas el poder vender el cable Lightning que compraba con los nuevos dispositivos, los iDevice. Pero pues ya saben que conociendo a los chinos, esto no iba a durar mucho. Después de unos días fueron anunciadas las reglas de Apple. Una empresa china ya pudo hackear el cable de Apple. Así que ya tenemos el cable pirata para la nueva conexión. Esta nueva conexión tipo cargador y conexión de datos que sacaron con la nueva generación de iDevice. El cable Lightning, como decíamos, es especial para el iPhone 5, el iPod Touch de quinta generación, el iPod Nano, los cuales fueron presentados durante el mes pasado. Dicho cable estuvo bajo muchas críticas por presentar un chip para no permitir la copia no autorizada de este cable. Pero pues, esta seguridad les viene valiendo sorbete a los chinos, que ellos hacen y deshacen lo que quieren. El nuevo Flash Lightning Dock es el primer cable que no es de Apple, que permite la carga y sincronización de los dispositivos antes mencionados. Entonces, pues Apple se come, poco menos de un mes después de que se hace la presentación, se come su invento, su chip, para que no le hackeen su cable, para que no lo estén utilizando. y la empresa china ya vende sus cables como si nada, ya están a la venta por $40 y aseguran que el cable funciona. Los creadores han puesto a disposición de los interesados un video, el cual pueden encontrar en YouTube. Se llama iPhone 5 Flash Lighting Dock. Bueno, entre otras noticias, Google lanzará una tablet de 10 pulgadas junto con Samsung. Tras producir junto a Asus la exitosa Nexus 7 de 7 pulgadas, distintas versiones afirman que el gigante de internet, o sea Google, estará trabajando sobre una tableta de mayor tamaño junto a la surcoreana, segmento en el que competiría con el iPad de Apple. Google y Samsung ya habían trabajado en forma conjunta cuando lanzaron los smartphones Nexus S y Galaxy Nexus a finales de 2010 y fines de 2011, respectivamente. Sin embargo, a la hora de lanzar su tablet, la Nexus 7, Google decidió asociarse con la taiwanesa Asus. Ahora, un sitio de internet señaló que Google ya se encuentra trabajando sobre la nueva tablet de 10.1 pulgadas junto con Samsung. Según el portal, la tableta sería de alta gama con una resolución de 2560x1600 píxeles, una cifra que lo ubicaría por encima del Retina Display de la nueva iPad, que tiene 2048x1536. En este caso, él sería un competidor directo. Además, contaría con alrededor de 299 píxeles por pulgada contra los 264 del equipo de Apple. Una tablet de 10 pulgadas con los socios Android competiría con el segmento que hoy lidera las iPads en venta, que tiene el 52% del mercado en los Estados Unidos. En tanto, Apple estaría listando para entrar en el mercado con las tablets de 7 pulgadas. De hecho, bueno, ya está publicada lo que es la presentación del iPad mini, que se lanzó el 17 de octubre. Entonces, aquí se va a poner una lucha bastante reñida entre lo que es el sistema Android de Google con una tableta producida en conjunto con Google y Samsung contra el nuevo iPad, en donde parece ser que, según anuncian, características físicas tendría mejores la tablet de la compañía surcoreana y del gigante de internet. Pues aquí ya sería cuestión de gusto. A mí personalmente me gusta más trabajar con un sistema Android que con un iOS, pero pues ya cada quien. Ya sabemos que hay muchos Apple fans, igual Android fans, que ya tienen su equipo bien definido. Pues ya nada más es cuestión de esperar a ver qué tal nos va con estos dos nuevos lanzamientos. Ya por último, otra noticia relacionada con Google. Europa le pide que modifique sus reglas de confidencialidad. En una carta, las autoridades de protección de los 27 países de la Unión Europea solicitan al gigante de internet que aporte información más clara y más completa sobre los datos reunidos y su objetivo a través de 8 recomendaciones prácticas. Esto es, bueno, las autoridades estiman que Google debe tomar medidas efectivas y públicas para cumplir rápidamente con la legislación. Google reaccionó al anuncio europeo declarando que confiaban en que estas nuevas reglas de confidencialidad en vigencia desde el 1 de marzo de este año respetan, entre comillas, la legislación europea. Nuestra política de confidencialidad demuestra nuestro compromiso continuo para proteger las informaciones de nuestros usuarios y crear productos de calidad. Confiamos en el hecho de que nuestros políticos de confidencialidad respetan la ley europea, indicó el responsable de vida privada a nivel mundial del grupo Peter Fleischer en un comunicado. Google, que había evocado una simplificación de su política de confidencialidad, fusionó unas 60 reglas de utilización en una sola, regrupando las informaciones provenientes de varios de sus numerosos servicios que antes estaban separados, como la mensajería electrónica Gmail o la red social Google+. En mayo, luego de una primera serie de análisis e intercambios con el gigante de internet, la Comisión Nacional de Informática y las Libertades y de las Libertades francesa, comisionada por unas 26 homólogas europeas para analizar estas nuevas reglas, había indicado que estas reglas no respetan las exigencias de las directivas europeas sobre la protección de datos en términos de la información de las personas concernidas. Tras esta ronda de análisis, la Comisión de Libertades Francesas presentó este martes en una conferencia de prensa en París sus conclusiones, indicó que la empresa tiene 3 o 4 meses para poner en conformidad sus reglas de confidencialidad a la legislación europea antes de ingresar una fase contenciosa. Es decir, Google hace 2 o 3 meses modificó sus leyes, sus políticas de privacidad, haciéndolas mucho más simples, mucho más compactas. Esto con un afán de que el público en realidad leyera los términos y condiciones, lo cual en la Unión Europea no le pareció del todo correcto, puesto que ahora está pidiendo varios huecos que Google tiene que declarar, lo cual ahora sí que Google tiene que revisar, porque ya es oficial la petición de que debe de cambiar esas políticas de privacidad, por lo menos para Europa. Bueno, nos vamos a ir primeramente con una canción para volver ya para cerrar el programa. También es de los Killers, es Change Your Mind. Volvemos con Cromosoma 23 en un momento por Radio Cusey FM. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Cusey. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Ya estamos de vuelta aquí en el último bloque con un invitado muy especial. Vámonos, Recio. No, bueno, no es tan especial pues, pero es un buen invitado. Bueno, sí, eso sí, lo admito. Pongámosle que sí. Agustín Solís de Tech Arcade y de Voiceless, así es. Voiceless. ¿Cómo te va con tus programas? Pues ahí la llevamos, unos proyectos que van haciendo a partir de que estoy agarrando un poquito de, ¿cómo se podría decir?, fama dentro de los niveles académicos de, bueno, lo que vendría siendo los niveles de docencia, los académicos al parecer. Mi impacto o mi mayor público son los de la coordinación, son los académicos en realidad, porque si en público, bien, público, ¿cómo lo puedo poner en términos coloquiales y sin ofender? ¿Les vale? Sí, o sea, honestamente, bueno, digamos que Tech Arcade se transmite de 6 a 7 de la noche los días miércoles. Es un programa acerca de noticias y tecnología y es enteramente en inglés. En primera, esto nació a raíz de nuestro jefe de división. Yo soy de comunicaciones y electrónica. Sí. Nace a partir de que él propone un programa en inglés basándose en lo que vendría siendo, tengo entendido que es Ondas de Alegría, o bueno, creo que la estación es el 93.1. Y sí. Ellos tienen un programa en inglés, pero haciendo referencias culturales. Entonces, al jefe Torales se le ocurre decir, o se le ocurre la idea de por qué no hacemos nosotros un programa en inglés. Mi nivel de inglés no creo que sea tan malo, y bueno, ya tengo experiencia. Antes teníamos la otra cara y lamentablemente se tuvo que ir debido a que a mi compañera pues ya la pedían mucho en la Arena Coliseo. Sí, y no, la aclamaban. Entonces, pues de ahí nace, ¿no? Tech Arcade. Y Voiceless, fue a falta de contenido musical. Y esto no me voy a se supone que somos una estación bastante diversa. Y nos faltaba uno de clásica instrumental. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer uno de ellos? De hecho, se transmitió hoy, fue la séptima edición, creo fue. Y estamos los viernes de 5 a 6 de la tarde, por este mismo canal, por esta misma frecuencia. De hecho, creo que soy el único o de los muy pocos o muy contados que tienen dos programas en esta estación. Así es, de hecho creo que eres el único que tiene dos programas. Ajá. Hay unos que participan en más de un programa, pero sí, no como titulares del programa. Exactamente, entonces como yo que me meto en todos los programas, pero muy aparte. No, mira, esto puede, también puede sonar a raíz de falta de personal. Bueno, no se supone que no va a decir eso al aire, ¿verdad? No hay falta, no hay falta de personal. No, no hay falta. Señor productor, no hay falta de personal. No hay falta de personal. Así es. Es más que nada para la participación de los demás locutores en los programas. Además, para un programa como pues sí, sí exige un poquito más de participación, ¿no? Así es, aparte son contenidos que no estaban cubiertos en la estación. O sea, por ejemplo, es una revista radiofónica en inglés, lo que es Tech Arcade, es sobre tecnología, medios de información. que no era algo que estaba cubierto, aparte una muy buena propuesta del jefe Torales. Así es. Y Voiceless a mí me parece un programa muy, muy diverso, porque aparte no es solamente música clásica, o sea, no. La música instrumental no tiene que ser música clásica. De hecho, ahorita entre sueños estaba escuchando que habías puesto una canción, me pareció conocida, pero la verdad no me desperté lo suficiente como para... Mira, aquí el chiste es, y la dinámica del programa es el siguiente. El chiste de Voiceless es que, como el eslogan lo dice, que la música se haga presente sin la necesidad de, se le llama letra o lyrics, que pues comúnmente es lo que más se escucha. Entonces, por ejemplo, la Voiceless con esa dinámica varía mucho porque, por ejemplo, transmití una canción, la expuse, era... Toma 5, la canción, sí. Y la hicieron con una fusión de jazz y ska. Entonces, sí. Ahí lo que puedo, lo que traté de hacer llegar al público era precisamente eso, que no toda la música instrumental es puro piano o pura guitarra o puro instrumento cliché, vamos, sí, a ponerlo, o sea, así de esa manera, cliché. Ajá, no es el clásico instrumento que se usa en las orquestas, el piano, el violín. O sea, también tenemos que toda la música al fin viene acompañada de eso, de música. O sí, sea, no, toda canción viene acompañada de música. Esencialmente es eso, ¿no? Y para mí es bastante importante porque, bueno, a mí me sucede... Yo soy gamer de corazón y te podría decir que no hay ningún juego, incluso lo pueden notar los cinéfilos, lo pueden notar cuando digo que no hay película buena sin un buen soundtrack. Así es. Bueno, nos despedimos del señor maestro Eduardo Velázquez. Eduardo Velázquez Mora. Que padrino. Nos está padrinando aquí en la estación. Así es. Un cordial saludo y una buena despedida, al menos por la jornada de hoy. Así es, que le vaya bien, que no le pegue su mujer. Sí, pues creo que por eso se va temprano. Sí, ya sé. Que antes iba hasta las 9, no vi cacho aquí. Se la vivía. Aquí vivía. Pero ya ve para qué se casa, profe. Ya ve. Se cansó de ser feliz, señor. Hay que cumplir. Está bien, bueno, está bien. Esos son los dos programas. Debido a que Tech Arcade está agarrando mucha difusión a nivel académico, sí, me han llegado 2-3 propuestas que en realidad sí me parecen muy interesantes. Bueno, no estoy yo para decirlo y ni ustedes para saberlo, pero me invitaron por parte de Multimedia. Te acabas de ir. No te creas. Ok. Otra vez. Bueno, no. Bueno, a lo que iba es de que por parte de Multimedia me invitaron a ser candidato. Todavía no está, de hecho todavía no nos dan luz verde, pero para mí es un honor contribuir, ser partícipe, que me hayan tomado como candidato siendo un simple mortal. A mí me llena mucho orgullo decir que me lanzaron como candidato para hacer la narración en inglés de dicho video. Honestamente no sé de lo que se vaya a tratar para empezar, pero es un inicio y no a cualquiera, a cualquiera que tenga el idioma, pero no a muchos les llega la oportunidad y eso los académicos lo ven mucho. Es por eso que yo lo considero como una gran oportunidad. Y ahorita está chido para que cotorreemos, mi niño. ¿Sí, luego? Pues claro. No, la verdad muy bien, muchas felicidades por esta propuesta que te tocó, que te llegó. Muchas gracias. Y pues a seguirle. Teníamos programado el top 10, pero lamentablemente, como se habrán dado cuenta, Alexa no llegó y ella trae el top 10. Entonces nos estamos haciendo pedazos aquí. Me pareció más importante que conocieran a Agustín, nuestros radioescuchas. No les voy a decir cuántos, pero son demasiados, no los puedo contar. No, o sea... Bastantes. No, ya acabo de ver la estadística y no, sí, yo estoy bastante honrado en el hecho de que me hayas invitado para darle un poco de difusión, sí, hablar un poco, o sea, de mí. Ya te van a conocer casi medio centro universitario. No, sí, no, es increíble el número de radioescuchas que tenemos al aire. Sí, bueno. No, ustedes no están para saberlo ni para contarlo, pero mira, volví a subir a 4. Ya. sí, 4,000, ¿no? Eran 4,000, sí, es que me ¿qué? Uno ya hasta lo omite de tan, no, tan acostumbrado, sí, que está. Es que uno envejece con el tiempo y pues ya podrán ver que la vista no es la misma de cuando teníamos 10 años, ¿no? Así es. Bueno, pues me parece que esto ha sido muy interesante. Agustín Solís es uno de los que han colaborado desde que inició el proyecto de la radio. Ha estado aquí pues desde que empezó, primeramente con su programa La Otra Cara, junto con Caro Castañeda, Malucha, y ha estado aquí, también ha colaborado mucho en lo que es el área de ¿cómo se le podría llamar? Operación, disciplina. Se podría decirse que soy la ley de la estación. Es la ley, opera la mitad de los programas. Que cuando no vengo todo el mundo se hace bola. Ya sé. Y pues ahí está, él sigue al tanto, él sigue al pendiente y nos está ayudando mucho en la estación para sacarlo a flote, sobre todo en este aspecto que también comentó en lo académico. Y pues estamos muy contentos de tenerlo aquí. Hablo en nombre de Spike, de por ejemplo el Güero, que también es uno de los que colaboran bastante. De hecho es yo creo que el señor Güero es más que nada, ¿cómo lo podría decir? Es uno de los pilares de la estación debido a que él se encarga en la parte de edición y sí. Hace unos trabajos enormes. Sí. Por ejemplo, los bloques comerciales, él los edita todos. Así es. Lo que vendría siendo las configuraciones del sistema. Él los programa. Tiene un oído finísimo y honestamente yo creo que la estación sería de más baja calidad en caso contrario de que él no estuviera entre nosotros. Lo corrijo, de baja calidad nada más, no de más baja. Ah, ok, de baja calidad. Nos escuchan. Ah, ya volvieron a hacer 3000. Bueno. No, sí, la verdad, también un saludo al señor Güero, a Carlos López, el profe que también hace rato se fue, que también nos ha apoyado mucho. Y pues, por ahorita va a ser todo, vamos a quedar así con el programa. Un gusto haberte tenido de invitado para el último bloque, Agustín. No, pues muchas gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de darle un poquito más difusión a la programación. Toda la programación es buena en realidad, lo único que necesitamos, como en todas partes, es de que ustedes nos abran la oportunidad de escucharnos y vamos a hacer siempre lo mejor. Esa es la promesa, de hacer siempre lo mejor. Bueno, es una estación de estudiantes para estudiantes, al fin y al cabo. Y es por eso que con nuestros contenidos esperamos entretenerlos. Estamos abiertos a sugerencias. De hecho, si quieren mandar alguna propuesta para colaborar con nosotros, son más que bienvenidos. Pueden contactarnos al correo de contacto.radiocusey@gmail.com. Y nosotros nos haremos lo posible por ponernos en contacto con ustedes. Así es, y también para mención, hay una encuesta ahí rondando por lo que es el grupo de Cusey Social, la publicó el maestro Eduardo Velázquez Mora, para ver si lo que son los escuchas principalmente y también los que no son escuchas, los universitarios de aquí de Cusey, si nos hicieran el favor de llenarla para poderles llevar mejor calidad de en este aspecto, la programación. Muy bien, pues muchas gracias por haberme invitado aquí a su espacio en Cromosoma 23 y pues más que nada honrado. No, al contrario, gracias a ti, y aguas con dejar el Facebook abierto otra vez, ¿eh? Es costumbre, para los que no sepan, es costumbre que quienes dejan el Face abierto lo trolean. Ponen cosas que uno usualmente no pondría. Así es. Ya le vamos inventando más cosas. Ya, bueno, se van poniendo más creativos al paso del tiempo. Así es. Bueno, ahorita ya estamos escuchando de fondo Don't Stop Me Now de Queen para despedir el programa. Muy bien. Entonces, pues, nos despedimos, Agustín Solís y Carlos Fuentes. Escuchen la próxima semana, probablemente si haya Cromosoma 23. Esténse atentos, ahí lo vamos a estar publicando. Ay, me equivoqué. Es que era para que lo escucharan completa. Ahí les va. Saludos. Good time, having a good time. XUC 96.7.